Qué linda que es la música del norte, tanto el folclore tropical andino como la cumbia propiamente dicha. Distintos ritmos que se han ido reproduciendo a través de los acordes que nos traen las costumbres típicas. Así, desde el Perú ha ido bajando la cumbia, pasando por Bolivia y llegando al norte de nuestra República Argentina. Hay un especialista que conoce los ritmos de las provincias de Salta y de Jujuy. Él es Eugenio Dichocho. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer de escucharte de vuelta en este encuentro que tenemos una vez por mes, ¿no? Lo mismo digo, ¿todo bien? Bien, bien. Acá en una noche agradable, por decirlo así, con el tiempo, en este especie de veranito que tenemos en este otoño, ¿no? De primavera, veranito, por decirlo así. Totalmente, totalmente. Acá ya en Buenos Aires hoy empezó a refrescar un poquito, pero hace tiempo que venimos disfrutando del sol y la humedad. Sí, sí, acá también ya se está por venir un cambio en el clima, pero bueno, al ser fin de semana largo, el cambio climático no prohíbe que la gente deje de salir, de divertirse, de entretenerse con las propuestas que hay fin de semana tras fin de semana, tanto en Salta como en Jujuy, ¿no? ¿Qué novedades tenemos, Eugenio, en materia musical? Mira, la idea de hoy es hacer hincapié un poco en lo que yo te venía comentando, que era toda esta etapa donde por ahí el trabajo había empezado a bajar un poco para los grupos, por el tema de algunas situaciones que se viven en la provincia respecto a las elecciones que fueron el domingo pasado. Seguramente te habrás enterado por las repercusiones nacionales que tuvo esta elección de gobernador, que hubo acá, de intendente y de otros cargos políticos, lo que ha hecho que muchos grupos se hayan volcado a haber trabajado en cierres de campaña, en diferentes festivales que realizaban los partidos políticos que estaban compitiendo en esas elecciones, así que muchos han tenido la suerte de haber tenido salidas y actuaciones gracias a los famosos cierres de campaña, donde muchos de música de folclore, ¿no? Eugenio, en este momento justo se cortó un poco tu comunicación, por lo cual te voy a pedir que te muevas a algún lugar donde podamos escucharte de manera firme, ¿puede ser? Sí, Lucho, a veces tengo complicaciones con la señal, no sé, ahí se me está recibiendo un poco mejor. Bueno, acabas de mencionar las elecciones en donde fue reelecto el gobernador Juan Manuel Urtubey, lo mencionabas a propósito de la gran cantidad de trabajo que tuvieron los grupos tropicales para esta época, pero quería aprovechar esta mención para preguntarte cuál es tu opinión y cuál fue la repercusión sobre la elección del vocalista David Leiva, quien se presentó a candidato como concejal para el Partido de la Victoria y quien obtuvo más de 42.000 votos, un 16% de la elección se la llevó el artista que alguna vez cantó al frente de los juveniles Panda. Querías preguntarte, Eugenio, ¿qué opinabas vos de todo esto y cómo ha tomado el público cumbiero esta iniciativa? Y claro, casualmente me das pie a lo que quería comentarte, que quería llevarlo a eso después de resumir de eso, que David Leiva, como vos lo decías, salió segundo en la ciudad de Salta. Recordemos que David Leiva se presentaba como primer candidato concejal dentro del Partido de la Victoria para ser concejal acá en la ciudad de Salta. En este caso fue segundo detrás de una lista opositora que encabezaba un candidato concejal de Juan Carlos Romero. La verdad que fue una elección llamativa porque nadie esperaba que obtenga la cantidad de votos que obtuvo David Leiva como candidato concejal. En este caso está entrando como presidente del bloque dentro del Partido de la Victoria, algo que no se esperaba, la cantidad de votos, y tampoco que le vaya bien incursionando en la política. Ya era un hombre muy cercano a la política últimamente, recordemos que él suele actuar muy seguido en festivales que organiza el gobierno de la ciudad, de la provincia, pero esta vez se la jugó con una propuesta donde hace hincapié más que nada en crear escuelas de música y estar muy cercano a los diferentes jóvenes que hay que intentan incursionar en la música y que no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bien, ¿y vos estás de acuerdo? Nosotros aquí fuimos muy críticos, no con David Leiva, también con Marcos Castelló, vocalista de Caniche, de Santa Fe, e incluso con los Palmeras, quienes grabaron un spot para un candidato en Santa Fe que responde al Frente Renovador de Sergio Massa. Nosotros fuimos muy críticos con respecto a que quizás preferimos que los artistas de la movida tropical se alejen. Una cosa es ser contratado para un festival, pero otra cosa es involucrarse, y eso a veces puede ser peligroso. Quería opinar, quería saber en realidad cuál era tu opinión sobre esto. Mira, yo particularmente no lo veo ni bien ni mal. O sea, si tengo que tener una postura, si es para enriquecer la movida tropical, darle posibilidad a que músicos jóvenes puedan acercarse al ambiente de la música y tener una salida, digamos, a una salida, una variante laboral y alejarse de flagelos como la droga, la delincuencia y muchísimas cosas más, lo veo positivo. Ahora, si se transforma en un negocio personal y dejan de lado la labor política o los beneficios que un cantante, que un músico le pueda dar estar dentro del terreno de la política, ya lo veo mal. Ahora, si es por el bien de la sociedad y de la música tropical que tanto vos como muchos argentinos amamos, me parece algo muy correcto. Por el lado de David Leiva, tiene una muy buena imagen tanto en la gente como también en los medios de prensa y los que trabajamos en el periodismo acá en Salta. Siempre es de muy buena predisposición y cordialidad. Ahora, para hacer un resumen y de concluyendo respecto a esto, no fue el único que se presentó. El dueño del grupo Barranquilla, por ejemplo, otro grupo muy conocido, también fue candidato a concejal por el Partido Justicialista en una lista de barrios. Dentro del interior de la provincia hubo otros candidatos dentro del ámbito del folclore. Es muy común que en Salta y en el norte argentino la música y la política vayan de la mano, como pasa en muchas otras provincias, ¿no, Lucho? Bien, muy bien, perfecto, muy contundente. Eugenio, ¿qué otras novedades podemos compartir en esta charla? Creo que hay novedades también en materia musical. Sí, hay novedades en materia musical y no quiero dejar de lado a Jujuy, porque Bandidos sigue grabando nuevos temas. Hace un rato escuchaba en tu programa vía internet a través de Cumbre de la Pura, de Radio Madre, y retransmitiéndolo a través de Movida Norteña en la radio online, el tema La Cerveza de Ráfaga. En este caso, bueno, acá en el norte lo están haciendo muchísimos grupos, tanto en Salta, dar el caso de Banda Master, de Willy Campero, que en este momento se encuentra de gira en Ushuaia, que hizo un teatro hace muy poco en el Teatro Provincial de la ciudad. Ajá. Pero lo ha grabado Bandido y con videoclip al tema Una Cerveza, y lo grabó casualmente en Buenos Aires. Mira vos. En Puerto Madero estuvo realizando videoclip junto a caporales muy conocidos, a Darío del Viento como artista invitado, y muy pronto seguramente ya esté el video subido en internet, hemos visto las fotos, así que el tema Una Cerveza, o La Cerveza, como qué gracioso, denomina algunos otros. Perdón, está, que te interrumpa, Eugenio, ¿no? Pero sí, que pensaba, qué gracioso, qué contradicción. El grupo Bandidos, un grupo de tipos de barrio, laburantes, que representan ritmos folclóricos y tradicionales como el caporal y la cumbia, en Puerto Madero, que es absolutamente todo lo contrario. Sí, la verdad es que el lugar que han elegido quizás ha sido como para mostrar uno de los lugares más pintorescos, más top de la capital federal, un grupo que es del norte y con el estilo de Bandidos. Pero bueno, seguramente sea parte de la producción de la gente que se ocupa del marketing, de todos los detalles de Bandidos, haya elegido ese lugar. Estaba recorriendo las fotos que sacaron y bueno, fue la elección que se hizo, y quizás hubiese sido mejor que lo hubiesen grabado en el norte. Claro, claro, pero está bien, es para variar un poco. Sí, bueno, es la elección que hicieron, pero lo que quería apuntar es que muchos grupos están grabando este tema, así que es un caso especial. También, ya para ir concluyendo, hay novedades con los grupos que van a Buenos Aires. El 7 de junio hay varios grupos del norte que están viajando para allá. Destacar lo de Willy Campero, que ya trasciende en toda la Argentina, ha viajado a Mendoza, Córdoba, Ushuaia, el sur, Uruguay muy seguido, y viene a hacer un teatro acá en la ciudad, donde bien, también estuvieron los políticos presentes aprovechando para hacer cierre de campaña, ¿no? Bueno, todo muy vinculado con la provincia. Bien, Eugenio, para ir cerrando, quiero novedades del grupo Guanabara. Sí, Guanabara grabó temas nuevos, y en este caso un tema que también está sonando mucho por los Totora, en este caso allá en Buenos Aires, y en este caso lo grabó Guanabara con la voz de uno de sus cantantes, que es Lucas. Así que bueno, es Márchate Ahora el tema, si no me equivoco, así es el nombre, ¿no? Bueno, entonces con eso nos vamos a despedir. Eugenio, te mandamos un abrazo grandísimo, te esperamos en Buenos Aires, sabemos que dentro de poco vas a estar viajando para trabajar en la animación de Los Gaiteros, ¿verdad? No precisamente para estar trabajando, porque la idea era estar ahora en mayo y finalmente no se dio una gira que teníamos programado, pero la idea de estar presente en Buenos Aires, uno siempre tiene amistad y gente que visitar, y seguramente será un placer estar, creo que es el primer fin de semana de julio, ahí acompañándote, si es que estás seguramente, como siempre, todos los sábados ahí, ¿no? Perfecto, Eugenio, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, y nos vamos con Guanabara, Márchate Ahora. Así pasaba Eugenio Di Chocho, nuestro columnista de Cumbia Norteña, que nos deja flotando con esta canción. Cumbia de la pura. ¡Échale! Juré en otros brazos sentir tu calor. Inventé en otras bocas sentir tu sabor. Inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, tú sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mate el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, haz como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Márchate ahora, por los recuerdos que quedaron de los dos. Las novedades de la música tropical norteña las encontrás acá en Cumbia de la Pura, como en este caso la música de Guanabara, que suena y resuena con mucho sabor en este programa Super Federal. No te des vuelta, mate el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentar de convencer que un día yo te amé. Cumbia de la Pura.